Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta noche. Y bueno, como te habíamos comentado hace un momento, es cierto que a veces nosotros no sabemos identificar cómo es que un joven o un niño o una niña es objeto de un abuso emocional, psicológico o sexual principalmente. Pero déjame decirte que las experiencias que narran en el libro donde basamos este programa, el libro, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se llama En Casa, de Ron Rockey y Kai Kuzma. También de Nancy Rockey. Ron Rockey y Nancy Rockey escribieron este libro con Kai Kuzma, también tres grandes psicólogos que en los Estados Unidos imparten conferencias para la familia. Y dentro de todo este libro narran diferentes experiencias tristes de señoritas que sufrieron abusos emocionales, psicológicos, pero sobre todo abusos sexuales, y cómo transformó la vida de estos niños, cómo fue que ellos superaron el problema y cómo es que pasaron muchos otros más cuando fueron adultos. Por razones de tiempo y de momento como lo que estamos viviendo, y porque vemos que no era necesario contar más de las historias que ya comentamos el día de ayer, vamos a brincarnos, por así decirlo, las demás historias, porque son varias, las demás historias de estos problemas emocionales que vivieron, y nos vamos a pasar a lo esencial, que es ahora en el momento del abuso de un niño. Ayer estuvimos platicando acerca del abuso emocional de las niñas y de los niños en general, cómo es que ellos lo pueden superar y mejorar su vida personal. Y es por eso, mis amigos y hermanos, que el día de hoy estaremos hablando ahora en el asunto de los niños, en el caso de los hombres. Porque a veces pensamos que este problema psicológico o el abuso emocional son en la mayor parte de las mujeres, y es así. De las niñas, pero también los niños pasan. Y en este caso, el psicólogo Ron Rockey narra su propia experiencia. ¿Cómo es que él se convirtió en un mal por las relaciones que tenía en su familia y por el problema emocional que tuvo de pequeño? Él lo dice de la siguiente manera. Yo tuve que aprender académicamente la forma en que el daño sexual afecta a un hombre y su relación marital antes de estar dispuestos a admitir que algo anda mal en su vida. Debido a que los hombres buscan fuera de ellos la culpa de todos sus problemas relacionales, yo tenía un archivo expiatorio a la mano de mi esposa Nancy. Estaba convencido de que si ella solamente me comprendiera, entonces nuestro matrimonio sería una gloriosa bendición. Recordé entonces que yo fui un niño rechazado. No tenía idea de que la falta del toque humano se expresa en comportamientos que son similares a la de las personas que han sufrido un abuso sexual. Tampoco reconocí el impacto de los recuerdos de la experiencia en el club de niños cuando yo tenía solamente 4 o 5 años. En el club donde yo estaba aprendiendo a nadar, a nadie, incluyendo a los instructores, se le permitía usar un traje de baño en la piscina. Recuerdo vívidamente que me llamaron a salir de la piscina con un sonido especial. Cuando el entrenador silbaba, todos salían corriendo de la piscina. Ahí es donde yo me dirigía al vestuario. Más allá de la puerta, mis recuerdos están totalmente borrosos. Porque cuando trato de recordar esos momentos tristes, mi ira, mi enojo se eleva por las nubes. Algo ocurrió en esa habitación. Exactamente qué fue lo que pasó, no lo recuerdo, pero sé que en algunos de los abusos más crueles ocurren casi siempre en los vestuarios públicos. Es importante, entonces, recomienda el doctor Ron Rockey, que nosotros fijemos nuestras miradas en aquellos muchachitos que están naciendo o creciendo dentro de la vida pública, que ellos de alguna manera puedan desarrollarse mejor y que nosotros podamos ayudarles a superar cualquier problema. Estemos atentos de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos y aquellos pequeños niños que probablemente necesiten ayuda de nosotros. Por eso es que el Señor, nuestro Dios, nos puso no para pelear y discutir con las otras personas que están pasando este problema o que están siendo abusadores, y no necesariamente sexual, sino emocional o psicológico a través de los gritos. Es bueno que nosotros alcemos la voz para ayudar a esos niños, no regañando, no gritando, no insultando a terceras personas, pero sí ayudando para que ellos dejen de sufrir. Continuando con la narración del doctor Ron Rockey, nos dice lo siguiente. Cuando yo tenía 9 años, un muchacho mucho mayor de mi vecindario abusó de mí. Esa experiencia dolorosa, humillante y molesta me obligó a hacerme la pregunta: ¿qué hay de femenino en mí que hace que un hombre me desee? Esa pregunta repetida una y otra vez en la mente impulsa a un muchacho a probar constantemente su masculinidad a través de múltiples conquistas en las mujeres durante toda su vida. Nunca, pero nunca, se siente satisfecho, sobre todo en la adolescencia. Cuando uno es pequeño, cuando nosotros somos jóvenes y pasamos por este problema, siempre buscamos satisfacer esta idea. Y siempre abusamos o nos aprovechamos de las mujeres porque queremos comprobar que realmente somos hombres. Mientras, narrando lo que dice el doctor, dice, mientras quedé en la duda, debe haber siempre otra conquista, y yo buscaba cualquier señal de parte de cualquier mujer que me demostrara algún interés en mí. Incluso la más leve sonrisa de parte de la niña que me decía, yo me pensaba y me sentía sexualmente atrayente. Y es así como yo siempre buscaba el cariño de una mujer, porque pensaba que eso era para demostrarme que soy hombre por lo que me había pasado. Yo estaba tan vacío, tan rechazado, tan deseoso de aceptación, que buscaba por donde quiera una oportunidad de satisfacer mi necesidad de ser admirado, querido o tocado por una niña para sentirme amado, porque era imposible para mí que yo me sintiera amado por un mismo hombre de mi propio sexo. Con lo que había pasado, era muy triste, y cualquier toque de un hombre, siendo yo hombre, explotaba iracundo, con ganas de golpear y de enojarme con todo mundo. Por eso la explosión temprana de todo este tipo de problemas me destruían la vida. Los bailes, las salsas, los masajes, todo eso se convirtió en un agente contribuyente para llenar el vacío que había en mí. Todo este problema que había dejado en mi vida la falta del amor maternal y el cuestionamiento de que si realmente yo era un hombre, si realmente tenía muestras de una mujer o realmente yo era un hombre. Yo era tan vulnerable en este punto que si hubiera tenido un amigo amable que me aceptara y me iniciara en el contacto de los demás hombres, mi identidad probablemente se hubiera destruido y tal vez no hubiera sido heterosexual, porque me hubiera convertido de otra índole. Tal vez no hubiera encontrado a Dios, probablemente me hubiera perdido en el mundo con las drogas, el alcohol y todo lo que estaba a mi alrededor. Por eso, con el tiempo, mi Dios puso los medios para que yo me encontrara con Él y encontrara una linda familia al lado de mi esposa Nancy. Solo entonces, cuando yo entendí mi rechazo y comencé el proceso de eliminar mis emociones negativas al respecto, fue entonces que toda esta tristeza, este vacío, comenzó a disminuir en mí. ¿Por qué es tan triste o tan generalizado el daño emocional? ¿Por qué gastar mucho tiempo para poder considerar que los abusos emocionales y psicológicos son parte fundamental de nuestra vida? Todo esto es penoso, ¿no lo creen, mis amigos? ¿No creen que esto es parte de lo que nosotros debemos de platicar? Es triste, pero en realidad en nuestra iglesia llega a suceder estos y muchos otros problemas, aún dentro de la experiencia de este doctor Ron Roque, que tiene la valentía de poder narrarlo en un libro y describirlo y platicarlo para poder ayudar a otros jóvenes, a otros niños, a otros adultos que se encuentren en la misma situación. ¿Y todo para qué? Para que nosotros podamos también ayudar a aquellos que vemos que probablemente están pasando por el mismo problema y guiarlos hacia el camino eterno, que es Cristo Jesús. Pero recuerden una cosa, mis amigos. Recuerden que Satanás tiene una agenda. Esa agenda es destruirte, a ti, a mí y a todos nosotros que escuchamos este programa y los que no lo escuchan y todo el mundo. Él quiere dañarnos sexualmente, nos quiere en el mismo núcleo de nuestra identidad de las personas, porque sabe que a través de la sexualidad puede destruir la mentalidad, la emoción y la forma en que tú puedes vivir. Si él destruye tu heterosexualidad, o sea, si él destruye tu identidad como mujer o tu identidad como hombre, va a destruir el núcleo familiar por completo. Y va a ayudar a que tú te confundas en tu sexualidad y al mismo tiempo confundas a terceras personas. Y ya que confundiste a otras personas, también confundas a los niños que vienen viniendo al mundo. Es el caso de nuestra sociedad en la actualidad de hoy, en este año 2017, donde en la mayoría de los países que nosotros conocemos, tienen el derecho para los que son homosexuales. Así es, cuando los homosexuales tienen el derecho de poder tener un niño por querer hacer una familia, el niño crece al ver a sus dos padres del mismo sexo pensando que eso es normal. Pero cuando va a la escuela y se encuentra con que no es así, que la verdadera relación o el verdadero matrimonio es de una mujer y un hombre, ahí cambia el aspecto del niño. Aún mismo, el niño al ver sus dos padres del mismo sexo puede llegar a pensar que él no es heterosexual, aunque sí lo haya sido en un principio, solo por ver esto. Y esto es una destrucción del mismo enemigo de Dios para sabotear y destruir las identidades de las personas desde el principio. En el momento en que el niño desarrolla su sexualidad, ahí empieza a destruir y sabotear la dignidad, el sentimiento y el valor que Dios te dio cuando te creó, siendo el Hijo de Dios. Si tú, mi querido amigo, piensas que entonces vales o no vales, es debido a lo que el enemigo saboteó cuando eras tu niño, lo que destruyó cuando tú eras muy pequeño y ahora que creciste no te sientes valorado o valorada, porque el enemigo lo destruyó desde el momento en que tú viniste a este mundo. El problema es que cuando nosotros crecemos y nos convertimos en adultos, permitamos que esto siga sucediendo así. Si no, mi querido amigo, te invito a que lo pienses y lo analices, porque esto puede cambiar tu vida, puede mejorarla, puede ayudarte a encontrarte más con Dios, pero si no, te puede destruir y acabar en lo más bajo y triste que el mundo te puede ofrecer. Por eso, cuando el enemigo te roba esta sensación emocional, psicológica, cuando te dice que tu yo es diferente a los de los demás, entonces te proclama y te dice con un fuerte mensaje que tú solo eres digno de ser usado, de ser abusado emocional, psicológicamente y a veces sexualmente, y que nunca podrás conectarte en una relación emocional con nadie. Esas son las palabras que seguramente el enemigo te está ofreciendo en tu mente, en tu espíritu, y depende de lo que tú decidas hacer. Recuerda, él te dice, solo soy digno de ser usado. Es lo que te quiere dar a entender, que solo eres digno de ser usado, abusado, y que nunca podrás conectarte en una relación verdadera emocional. Pero recuerda, ya no eres un niño, eres un adulto y puedes cambiar esa perspectiva para que entonces puedas ser mejor y más feliz y luchar por ser una persona que ayude a otras a ser mejores. En el caso de los niños que vienen creciendo, ellos probablemente no lo comprenderán, pero como adultos podemos guiarlos para que ellos cambien esta forma de pensar y de ver las cosas. Definitivamente, mis amigos, mis hermanos, es impactante las estadísticas que informan que la mayoría de las mujeres que se prostituyen fueron víctimas de algún problema dentro de la familia, pero sobre todo en la infancia. La mayoría de las mujeres que se vuelven prostitutas es porque tuvieron un abuso infantil. Y a causa de la necesidad que nunca aquellos La necesidad de que ellos nunca pudieron guiar sus pasos, nunca pudieron, no pudieron identificar su sexualidad, saberse de qué parte era porque fueron abusadas o abusados, es porque los padres no le dieron este buen camino, no hubo ningún adulto que las pudieran guiar. Por eso, estas mujeres que fueron abusadas buscan durante toda su vida a aquel hombre que sea el papá que nunca tuvo. Porque ellos, o dentro de nosotros cuando nacemos, nacemos con la idea de cómo debe de ser nuestro padre o cómo debe de ser nuestra madre. Y crecemos a través de nuestra vida con esta misma idea. El problema es que cuando no lo encuentras y te destruyen tu vida desde pequeña o desde pequeño, tristemente, mis amigos, comenzamos creciendo buscando eso dentro de nuestra esposa o de nuestro esposo. Buscamos a una mujer que se parezca o por lo menos que nos dé el cariño de una madre que nuestra madre no nos dio, o el cariño de un padre que nuestro padre nunca nos dio. Por eso, muchas mujeres aprenden demasiado pronto que los hombres que están a su lado no son realmente los hombres que le deberían de ayudar. No son sus padres, ni sus amigos, ni sus hermanos, sino simplemente personas que las usan para obtener alguna cosa. Esto, mi amigo, mi hermano, destruye la forma de pensar de los padres, la forma de ver la manera más saludable a los adultos. Porque los padres saludables no son algo bueno para ellos. Solamente aquellos que son abusivos, que les gritan, que las insultan, que las humillan, y solamente así las niñas pueden sentirse queridas porque así lo vieron desde pequeñas. El abuso emocional, psicológico, a través de las palabras, son tan drásticas que destruyen emocionalmente a las niñas creciendo con que esa es la mejor idea. Y si no escuchan una palabra de abuso, de regaño, de insulto o de humillación, no son contentas, porque piensan que es lo que necesitan en su vida. En el caso de los niños es algo similar. También hay muchos niños que crecen con esa idea, tratando de encontrar su sexualidad aún teniendo los 40 años de vida, tratando de buscar aquella paternalidad que nunca tuvieron de niños, y también buscando el amor que ellos nunca tuvieron. Tratan de encontrar todo este tipo de cosas, y cuando alguien los insulta, los humilla, les dice lo peor que son, psicológicamente, emocionalmente están destruidos y quieren seguir sintiéndose destruidos porque forma parte de su vida. Emocional y psicológicamente están destruidos desde pequeños porque el enemigo de Dios así lo hizo. En su agenda dijo: lo voy a destruir para que de grande siga sintiéndose lo peor del mundo. Llega el punto en que algunos adultos que pasan esta terrible situación ya no lo soportan y muchos de ellos terminan con su vida. Algunos la tratan de olvidar a través del alcohol, a través de las drogas y a través de diferentes actividades que hacen en toda su vida. Muchos creen que a través de la actuación, a través de la televisión, las películas, a través del baile, pueden encontrar la satisfacción que no tuvieron desde pequeños, porque son usados. Pero mis amigos, muchos otros encuentran a Dios, porque Dios les guió por buen camino y porque hay personas que les enseñan quién es Dios. Nosotros podemos ser parte de este grupo de personas que ayudan a poder acercarte a Cristo, pero dependerá de ti si lo puedes hacer o no, mi querido amigo, porque tú tienes en tus manos el evangelio y lo tienes que llevar a aquellas personas que sufren y pasan este problema, enseñarles cuál es el verdadero amor de Dios y no ese amor abusivo y destructivo que tuvieron de niños. Hay que enseñarles la Biblia, el amor de Cristo y cómo ellos pueden entregarse a Él, porque es fundamental para nosotros que ellos puedan reconstruir su vida. Tristemente han sufrido y han sido acabados por el pecado, mis amigos. Por eso nosotros debemos de luchar con ello. Vamos a escuchar un cantón. Te damos la bienvenida, el Espíritu de Dios. Ven a llenar nuestra vida y nuestro corazón. Quiero sentir tu poder, oh Santo Espíritu, ven. Quiero sentir tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, ven, derrama tu poder, que tu presencia en mí pueda morar. Mi vida hoy te quiero adorar. Llénanos, cual Elías, de una doble porción. Ven a llenar nuestra vida y nuestro corazón. Quiero sentir tu poder, oh Santo Espíritu, ven. Quiero sentir tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, ven, derrama tu poder, que tu presencia en mí pueda morar. Espíritu Santo, ven, renueva nuestro ser, toca mi vida. Como te habíamos dicho, muchos problemas que suceden es porque realmente nosotros no ponemos esa parte de nuestro lado para ayudar a aquellos jóvenes que necesitan de nuestra ayuda. Depende de nosotros, y nosotros como buenos hijos de Dios trataremos de seguir los pasos de Cristo. Pero eso sí debemos de saber, mi amigo, mi hermano, que hay muchas personas desesperadas a causa de necesidades que no son satisfechas, sobre todo mujeres que piensan que la mejor solución son las drogas, el alcohol y muchas otras cosas que son dolorosos, porque ellas piensan que para llenar el vacío necesitan llenarlo con la falta de conexión emocional que tienen hacia un hombre. Casi siempre cuando son o pasan por algún abuso, son abusadas, pero no por un hombre, sino por las mismas mujeres. Y me refiero al momento emocional, psicológico. Ellas psicológicamente están siendo abusadas por sus propias madres, por sus hermanas, por sus amigas y por un sinfín de señoritas que recurren al asunto de humillación o de regaño para poderse sentirse mejor dentro de todo el vacío que tienen. Y por eso cuando son niñas y les insultan, les gritan, eres lo peor, no sabes hacer nada, aunque lo hayan hecho bien, le dicen que no lo hicieron bien, y ahí es donde ellas se sienten más vacías. pero muchas veces también se sienten el dolor a través de los mismos hombres, porque los mismos hombres también las insultan, las humillan y las usan muchas de las veces cuando ya son señoritas dentro de la adolescencia. La mentira dentro de todo esto es la raíz, mis hermanos y amigos, de todos los problemas que hay en el abuso emocional y psicológico. La mentira. Pero esto es porque dentro de nuestra raíz, la intimidad dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, va por un sentido o por un lugar, un camino que nuestro propio cerebro hace dentro de nuestra mente. En realidad, la raíz va de parte por medio de la intimidad que recorre todo nuestro cuerpo a través del conocimiento y la comprensión de nosotros mismos. Así como entonces la disposición a compartir con otra persona nuestro carácter o nuestra vida personal se limita, porque la otra persona muchas veces lo usa para humillarnos, destruirnos o acabar con nuestra forma de pensar, diciéndonos tú eres lo peor, ayudándonos, haciendo que nosotros nos sintamos mal, usando nuestra intimidad para acabarnos. Para decirnos, es que tú dijiste esto, tú dijiste el otro, tú dijiste aquello, y terminan mintiendo para que no se sientan abusadas emocional o psicológicamente. Todo este es un daño que despoja a toda que es víctima de esta situación, en un sentido de que tu yo es destruido. Y la gran mayoría de las mujeres, y hablando en el caso de las chicas, se sienten que no valen nada, o por lo menos no lo que deberían de valer, porque miran a los protagonistas de las telenovelas, de la televisión, de los periódicos, a las supermodelos y sobre todo a las mujeres que son bien esbeltas, y muchas de las veces es visto a través de la ropa, el maquillaje y muchas otras cosas que nuestro mundo actual usa. Y al ver que ellas no logran o no se ven bien con esta misma ropa o la misma pintura que se usa en los medios de comunicación, dicen que no vale nada. Ellos dan la tendencia para el valor que una mujer debe de tener, y ahí el yo es destruido emocional y psicológicamente. Y si a esto le unes que tu propia familia te humilla y te dice que no vales nada y que eres lo peor del mundo y que no haces bien las cosas, pues mis amigos, terminamos peor. Y esto no solamente termina con tu propia identidad, sino también en el caso de los hombres, cuando buscan la satisfacción de su persona, también ellos son destruidos. Algo que debemos de reconocer es que en el caso de los hombres, nosotros no sufrimos de la misma forma que las mujeres, porque el aspecto físico muchas veces no nos afecta o no nos hace llamativo para la gran mayoría de los hombres. Lo que sí es el asunto de sentirnos importantes. En la mentalidad del hombre, la importancia o el resalto de un hombre es lo que más le atribuye para que el cerebro pueda funcionar mejor y hacer una intimidad entre el cuerpo y el cerebro para mejorar su aspecto y sentir que su yo es lo mejor del mundo. Pero cuando son humillados, insultados y rebajados a lo peor, en la escuela, en el trabajo o en los mismos grupos de recreación, esto también termina destruyendo emocionalmente la mentalidad del hombre, sintiéndose que no, en realidad no vale nada. Pero lo peor que lo rebaja es dudar de su sexualidad. Cuando dudan de la sexualidad de un hombre, el mismo hombre se siente rechazado, destruido y acabado, y su identidad o la búsqueda de ella no es satisfecha. Y por eso se centra en el estímulo externo, las palabras de decir, tú eres lo mejor. Y cuando no te lo dicen, te sientes bien triste y acabado. Y cuando te gritan y te insultan constantemente, es más, los golpes físicos muchas veces son destructivos para el mismo hombre. Da uno de los casos más claros para que podamos ver esta situación es el caso de que en la mayoría de los países, los hombres, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, lo primero que deben de hacer es ir al cuerpo militar. También en otros países, pero sobre todo más se ve más en los Estados Unidos. Un hombre no es hombre si no pasa siendo militar. a través de la marina, de algún soldado, y esto es porque se sienten, necesitan sentirse abusados, insultados, humillados y salir de esa humillación para sentirse hombres. En muchos otros casos es a través de los deportes de agresividad. Lo agresivo también ayuda a que el hombre se estimule externamente, diciendo que pueden ser mejores y más masculinos si se atreven a ir a lo más rudo. Si no eres rudo, tu masculinidad se ve en duda. Y esto trata de destruir su yo personal. Y al final, mis amigos y hermanos, su sistema emocional es destruido. Por eso, la sociedad externa es lo que pone las pautas para acabar o para construir tu propia vida. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro corazón, cuando nuestro Dios está de nuestro lado, cuando vamos a la iglesia, todo esto es transformado. Nuestra vida es mejorada porque nuestro objetivo es Cristo Jesús, y Jesús era un hombre que ayudaba y amaba a los demás y servía a los demás. Y si nosotros hacemos el mismo camino, estudiamos la Biblia, leemos lo que grandes hombres llenos de fe lograron, nosotros podemos ser mejores. Igual en el caso de las mujeres. Pero una de las cosas que dice el doctor Dan Hallender es acerca de la tragedia del abuso emocional, psicológico y sexual. Porque él dice que el gozo del cuerpo es una cosa que convierte la base para odiar tu propia alma. Si tú no encuentras el gozo de tu cuerpo, vas a empezarte a odiarte a ti mismo o a ti misma, porque no encuentra el gozo de tu cuerpo, el gozo de tu propia alma, a través de ciertas situaciones, y más si tú eres abusada emocional o psicológicamente en tu juventud o en la niñez. Este odio del yo hace que la intimidad en nuestra vida personal sea imposible. La intimidad en nuestra propia persona es muy importante. Y si nosotros nos odiamos a nosotros mismos, la intimidad será algo destructivo. Y esto ocurre cuando nosotros no buscamos sanarnos o restaurar nuestra propia persona, porque nunca encontramos la verdadera intimidad entre el cuerpo y el alma. Esa verdadera intimidad solo la da nuestro Dios, Cristo Jesús, quien encontró su intimidad entre el cuerpo y el alma cuando vino a dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, porque nos amaba tanto, pero tanto que no le importó sufrir las atrocidades para ser crucificado en la cruz. Perdón. Cristo Jesús unió su cuerpo y su alma para entregarse a su Padre que lo había enviado para salvación de todos nosotros. Pensemos en eso, mis amigos, y ojalá que esto te ayude en tu momento, en tu vida, para acercarte más a Cristo Jesús. Es importante que tú como persona te quieras y te ames. Si no te amas, si no te quieres, si te odias a ti misma o a ti mismo, seguramente va a mermar tu vida y nunca vas a lograr ser feliz si no ayudas a tu cuerpo y a tu alma que tengan una intimidad directa con el Creador del universo. Él es el único que te puede sanar, es el único que te puede ayudar a ser una mejor persona. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir siendo la misma persona destructiva, acabada de ti misma, o vas a transformar todo ese tipo de cosas? ¿Ayudarás a otras personas a que se encuentren, a que haga intimidad su cuerpo y su alma con Cristo Jesús? ¿O les vas a dejar que sigan destruyendo su vida en el alcohol, en las drogas, en la televisión, en los medios de comunicación y en la música que tanto destruye la mente de nuestros jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener alejados de todo esto, o vamos a luchar porque nuestros jóvenes se mantengan dentro de la iglesia? Vamos a escuchar este último canto que se titula No tardes más. Si tu corazón está tan triste hoy y ya no puedes soportar soledad, y con lágrimas eterna Jesús te dará. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre, esta noche hemos hablado acerca del dolor y la tristeza que sufren algunos jóvenes, algunos niños que luchan en su vida por esos problemas emocionales, psicológicos y sexuales, Señor. Sin duda que nosotros no nos damos cuenta de ello porque tenemos nuestra propia vida como adultos, porque pasamos inadvertidos y no queremos saber nada, Padre. Ayúdanos a poder olvidar nuestros malos pecados y destructivos. Y permite, Señor, que ayudemos a esos jóvenes necesitados de tu amor. Ayúdanos a ayudarlos. Permite que nuestro corazón sea amable con ellos y que, Señor, todos nos regocijemos para servirte a ti, nuestro Dios único, Dios y verdadero. Danos la fuerza necesaria, límpianos de toda maldad, Señor, y darnos ese amor por nuestro prójimo para ayudarlos a que se entreguen a ti. Y ayúdanos a que a pesar de que conocemos tu palabra, Señor, a veces estamos perdidos y necesitamos entregarnos a ti, nuestro Señor Jesús. Mora en cada corazón de que nos escuchan esta noche. Ayúdale, Señor, a consagrarte a ti y cuida a cada uno de ellos. Te pedimos por nuestro hermanito Jesús de Venezuela, por Paola, por Dallis, por Patty, por Ana, por Alec, por Haroldo, por Rosalie, por Edgar, por Clau, por Jackie, por Joel, por Willy, por nuestro hermanito Gilberto, por Bublibú y todos aquellos que nos escuchan en diferentes reproductores y que no sabemos que están allí. Protégele, Señor, dales tu amor y misericordia y permite que se entreguen a ti como debe de ser. Te lo suplicamos, no por tener un mérito, te lo suplicamos en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.